La carta dice el motivo. Mi hijo es Salvador Mendoza. Y Avelino Mendoza. Alfredo Mendoza. Carlos Mendoza. Son 4 desaparecidos que yo no los he encontrado por ningún rumbo. Mi hijo Víctor Manuel Sánchez fue capturado el 12 de octubre del 75. Mi hijo, él se llama Noé Núñez Sánchez, desapareció el 28 de octubre en 1977. Mi hijo se llamaba Óscar Armando Interiano y era sindicalista de Sacos Cuscatlán. Mi hijo estaba completamente mutilado, pues le faltaba la mano derecha. Estaba desollado de todo el cuerpo con ácido y tenía señales de choques eléctricos, todo morateado del cuerpo. Además de eso, también le habían deformado la boca con la caja del fusil. Estaba, además de eso, le habían dado un color negro carbón con la cara celestial.